Tuvo lugar la ceremonia inaugural de la 19ª Exposición Internacional de Mercancías Primaveral de Pyongyang el día 23, en la Exposición Permanente de las Tres Revoluciones. Participaron el vicepremier Rodo Chol, funcionarios interesados y de ramas económica y comercial, delegaciones de varios países y regiones, así como representantes diplomáticos y miembros de embajadas de diversas naciones en Corea. Terminado el acto, los participantes recorrieron los artículos exhibidos por las compañías de Corea, Nueva Zelanda, Alemania, Rusia, Rumania, Malasia, Mongolia, Singapur, China, Camboya, Tailandia, Australia, Irán, Italia, Indonesia, Vietnam, Cuba y Taipei de China. La exposición seguirá hasta el día 26.